Siguiente epígrafe, equivalencia financiera y reserva matemática. Tenemos aquí un ejemplo de una operación que dura 6 años. Las cuantías son 100.000 en 0, 90.000 en 1, menos 70.000 en 2, menos 215.000 en 3, menos 55.000 en 4, 221.000 en 5 y menos 110.000 en 6. Se supone que eso está valorado al 10% y está equilibrado. Esto es, la prestación y la contraprestación coinciden, valoradas en cualquier instante. Si hacéis la representación gráfica, lo que se llama el esquema dinámico, se ve cómo evoluciona el saldo. Y se ven todos los saldos. La reserva por la derecha y la reserva por la izquierda. Bueno, pues vamos a hacer el seguimiento de esto. Empezamos con 100.000. Lo considero positivo. Ya sabéis que esto es arbitrario. Podría haberlo considerado negativo, pero lo voy a considerar positivo. Si hago esta consideración, esto es, que lo que paga el prestamista es positivo, cuando en un momento me salga una reserva matemática de, por ejemplo, 100.000, como aquí, reserva en 5 por la derecha, que el saldo es 100.000, ¿a favor de quién será? ¿Del prestamista o del prestatario? Del prestamista. Porque es positivo. Los saldos positivos son a favor del prestamista. Y los saldos negativos son a favor del prestatario. Pero esto es porque he hecho el convenio de que voy a considerar las cuantías que entrega el prestamista como positivas y las del prestatario como negativas. Pero pensad que, por ejemplo, en una operación de inversión, cuando calculo un BAN o una TIR, la primera cuantía que se pone en cero, ¿cómo se suele poner? Negativa. Por lo tanto, todo el razonamiento es al revés. ¿Vale? Es un criterio arbitrario que se decide así. Por ejemplo, en una operación de préstamo, tú imagínate que vas a pedir un préstamo al banco. Y tú pides un préstamo de 100.000 euros. Te vas a comprar, pues yo qué sé, un pequeño apartamento. Recibes esos 100.000 del banco y tú vas a pagar mensualidades durante no sé cuántos años, 1.000 euros al mes. Pregunta. Desde tu punto de vista, que eres el que ha pedido el préstamo, los 100.000, si sigues el criterio de caja, ¿cómo deberían ser? ¿Positivos o negativos? Esto es, ¿os acordáis que os decía? Dinero que entra en mi bolsillo, positivo. Dinero que sale de mi bolsillo, negativo. Luego, si yo he pedido el préstamo y en cero me han dado 100.000, ¿eso qué es para mí? Positivo. Pero en cambio, para el banco, ¿qué es? Negativo. Luego veis que el gráfico que pintaría el banco o yo serían el mismo, pero todo cambia de signo. Por eso es arbitrario. Lo que importa, ¿qué es? Que una vez que llegues a un saldo y te salga, por ejemplo, positivo, sepas interpretarlo. Y aquí, ¿qué hemos dicho? Que si la reserva en 5 por la derecha salen 100.000 positivas, y he empezado poniendo que la prestación lo que hace es pagar cantidades positivas, los 100.000 de saldo en 5, ¿a favor de quién son? Del prestamista. Son tan buenos como los primeros 100.000 que él empezó pagando en 0. ¿Ves que son los dos positivos? Muy bien. Bueno, pues vamos a hacer el recorrido. 100.000. Si lo capitalizas un año, ves que son 110. Eso se ve a ojillo. Si le sumas 90.000, ves que me planto en 200.000. Vais siguiendo, hacer el cálculo mental, hacer el esfuerzo de ir sumando y multiplicando por uno con uno. 200.000. Si lo capitalizas un año, ves que vas a 220. 220. Si le quitas 70.000, ¿ves que te quedas en 150? 150. Si lo capitalizas un año, ¿ves que le tienes que sumar un 10%? Que el 10% de 150 son 15 y que, por lo tanto, 150 más 15 son 165. ¿Ves que 165, si le quito 215, me voy a zona negativa y aquí salen menos 50.000? Ese es el saldo. 165.000 positivos. Si le meto 215.000 negativos, me voy a saldo negativo de menos 50.000. Esa es la reserva en 3 por la derecha. ¿Ves que los menos 50.000, si pasa un año, se incrementan? Pero hacia negativo. ¿Y se van a menos 55.000? Porque le he metido un 10% más. ¿Ves que 55.000, si le meto otros 55.000, me voy a 110.000 negativos? ¿Vale? Porque los 55.000 que le he metido eran también negativos. Voy para abajo. ¿Veis que a 110.000, si lo capitalizo un año, me voy a 121.000? Porque es un 10% más. ¿Veis que 121.000, si le meto positivas, 221.000, me voy a justo 100.000 positivas? ¿Que capitalizadas un año son 110 y que si las resto llego a saldo cero? ¿Habéis visto el recorrido? Genial. Muy bien. Bueno, pues este es otro ejemplo que hemos visto de este epígrafe que se titulaba Equivalencia financiera y reserva matemática.